Ahora antes de entrar en la alabanza, sal de tu lugar. Estamos llenos de su presencia. Va a entrar con este espíritu en esta mañana. Bendice a tu hermano que tienes al lado. Bendiga a su hermano en esta mañana, denle un fuerte abrazo. Bendice, bendice a tu hermano. Es hermoso en esta mañana comenzar así, bendiciendo a tu hermano. Te exaltamos, oh Dios. Qué grande eres, mi Dios. Aleluya. Cambiaré mi tristeza. Dilo. Cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. ¿Qué pasa, hermano? Y los entregaré por el gozo. Vamos a decir una vez más. Cambiaré mi tristeza. Cambiaré mi tristeza y cambiaré mi vergüenza y los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor, dilo, ven. Yo cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Lo voy a entregar y los entregaré por el gozo. Abre esas manos aquí, vamos a decir sí, vamos a declarar en esta mañana, decimos sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Una vez más, sí, Señor, entrego todo en tus manos. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, amén. Cambiaré. Cambiaré mi tristeza. Yo cambiaré mi vergüenza y los entregaré por el gozo de Dios. Una vez más, cambiaré mi tristeza. Cambiaré mi tristeza, mi vergüenza. Cambiaré mi vergüenza y los entregaré por el gozo de. Cambiaré mi tristeza. Vamos a soltar toda tristeza en esta mañana. Cambiaré mi tristeza. Dilo fuerte, decláralo. Cambiaré mi vergüenza y los entregaré por el gozo de Dios. Una vez más, echamos fuera toda tristeza. Cambiaré mi tristeza y cambiaré mi vergüenza. Lo entrego y los entregaré por el gozo. Ahora se lo vas a decir al que tiene a tu lado. Yo voy a cambiar mi tristeza. Cambiaré mi tristeza. Díselo al que tienes a tu lado. Cambiaré mi vergüenza y los entregaré por el gozo de Dios. Vamos a hacer una cosa ahora. Los que están aquí se lo van a decir a los que están aquí. Se van a girar toda esta fila aquí. A ver. Cambiaré mi tristeza. Cambiaré mi vergüenza. Más fuerte. Y los entregaré por el gozo de Dios. A ver, los que están aquí se lo dicen a ellos. ¿Dónde está Rosa? Cambiaré mi tristeza. ¡Fuerte! Cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo. ¡Todos fuertes! Vamos a decir sí, sí, sí, sí. Sí, Señor, sí, sí. ¡Más fuerte! Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, fuerte. Sí, Señor, Lo creemos, lo declaramos en esta mañana. Sí, Señor, sí, sí. Una vez más, entrego toda tristeza. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Esta mañana vamos a decir, vamos a declarar: entrego toda tristeza en tus pies, Señor. Fuerte. Entrego toda tristeza en tus pies, Señor. Entrego todo dolor en esta mañana aquí, Señor. Dilo. Entrego toda tristeza. Fuerte. Entrego toda tristeza. Entrego todo dolor. Fuerte. Entrego toda enfermedad. Entrego todo lo que me está atando en esta mañana. Yo declaro que soy libre. Declaro que yo soy libre. Declaro que aquí hay libertad. Dilo, levanta tus manos. Declaro que aquí hay libertad. Dilo, decláralo. Decláralo. Que aquí hay libertad. Comienza a aplaudir el nombre de Dios. Aquí hay libertad. Aquí hay libertad. Aquí hay libertad. Aquí hay libertad. Aleluya. Comencé a danzar, a celebrar con el corazón, con danza, daremos gracias. Tu voz enseña a gritar, a levantar tu nombre, Dios, y con gritos te damos gloria. Es el desbordar de mi corazón. Y hoy tu libre corazón, y hoy podemos ver, callar es imposible. Somos la generación que danza por tu grande gloria, Dios, tu grande gloria, Dios. Que grita por tu grande gloria a Dios, tu grande gloria a Dios. Fuerte esas palmas aquí. Comencé a danzar, a celebrar con el corazón y con brazos. Comencé a gritar, a levantar tu nombre, y con gritos te damos la gloria. Y es el desbordar, y es el desbordar tu libre corazón. Hoy te vemos, Dios. Y es el desbordar, y es el desbordar. ¿Qué pasa? El libre corazón. Y hoy te vemos, hoy te vemos, Dios. Nada es imposible. Vemos la generación que danza por tu grande gloria, Dios. Tu grande gloria, Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria. danza, que danza por tu gran amor, oh Dios. Tu grande amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, Dios. Tu grande gloria, Dios. Seremos la generación que danza por tu grande gloria, Dios. Tu grande gloria, Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, Dios. ¿Dónde está esa generación? Aquí está esa generación. Aleluya. ¿Alguien tiene una acción de gracia en esta mañana? Yo doy gracias a Dios por este día. ¿Alguien? ¿Algún valiente? ¿Algún valiente? A ver. ¿Alguien quiere dar gracias a Dios? Por algo simple. A ver, Dolly. Por su fidelidad y su cuidado. Otra persona más. Otra persona más. Por su provisión, por su amor. ¡Wow! ¿Cuánto doy gracias por eso también? Yo sí que doy gracias por eso. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver por aquí. Olga, ¿por qué das gracias tú? Amén. Mi pastora, ¿por qué das gracias tú? Por la sanidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? ¡Aleluya! Hay una canción que dice... Grande, grande es mi Dios, poderoso es mi Dios. Vamos a decir, y grande, y poderoso es tú, mi Dios. Vamos Dios, y fuerte, y poderoso eres tú, mi Rey. Y grande, a ver por aquí. Y grande, y poderoso eres tú, mi Dios. Y fuerte, y poderoso eres tú, mi Rey. Mamá, derrama de tu fuego, dilo. Y sobrenatural derrama de tu gloria. Y sobre ese lugar derrama de tu gloria. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de ti, amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego, Señor. Ahora palma aquí. Mi Dios, fuerte y fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Una vez más, grande y grande y poderoso eres tú, mi Dios. Eres fuerte y fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Decimos, derrama el fuego, un sobrenatural, derrama en tu gloria, sobre este lugar, derrama en tu fuego, sobre, sobrenatural, derrama en tu gloria, y sobre este lugar, anhelamos más de ti, Señor. anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Camino de anhelo, te anhelo, te necesito, te amo más que a mí. Necesito, necesito. mucho que necesitamos de Él. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Sube ese clamor en esta mañana. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. ¿Te estás dando cuenta que le necesitas en esta mañana? Que a mi ser, oh más, que a mi ser, oh mi ser, oh más, que a mi ser. Preparamos este momento para ti, Jesús. Solo para ti, Señor. Para ti, Jesús. Te preparamos un lugar. Para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Esta habitación es para ti, mi corazón. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Preparamos un lugar para que puedas disfrutar, para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre, solo tú mereces brillar. Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Señor Jesús, ven y toma tu lugar en mi vida, Señor, en mi corazón. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Te decimos, levanta tu voz para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar, para que puedas disfrutar. Vamos a decirlo una vez más. te preparamos por aquí. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar, dile, para que vengas a reinar. Oh sí, Señor, te preparamos un lugar para que puedas disfrutar, Señor, para que puedas disfrutar. Son de justicia y son de justicia, estrella de la mañana. Solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Dile, ven, ven y toma tu lugar. Oh, oh, ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Y Señor Jesús, ven y ven y toma tu lugar. Hasta que tomes tu lugar, mi corazón. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar, hasta que tomes tu lugar. Y Señor Jesús, dile, no dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar, que tomes tu lugar. Y Señor Jesús, no dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar, hasta que tomes tu lugar. Señor Jesús, no dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar, hasta que tomes tu lugar. Señor Jesús, no dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar, hasta que tomes tu lugar. Señor Jesús, aquí del medio, solamente los que están aquí, y es pensar lo que estamos cantando. Estamos declarando que no vamos a dejar de cantar, que no vamos a dejar de adorarle hasta que Él tome su lugar, hasta que Él tome su lugar. ¿Cuántos están de acuerdo? Hasta que Él tome el centro de nuestro corazón, hasta que Él tome el centro de esta iglesia, hasta que Él tome el centro de nuestra vida. Oh Señor, Señor Jesús, no dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar, no, todos juntos, hasta que tomes tu lugar. Y Señor Jesús, no dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar, hasta que tomes tu lugar. Y Señor Jesús, por última vez dile, no dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar, hasta que tome su lugar, Señor Jesús. Señor Jesús, no dejaremos de cantar, no dejaremos de adorarte, Señor, hasta que vengas y tomes tu lugar, Señor. Te invitamos, Señor, más fuerte para nuestro Dios. Seguimos bendiciéndote, Señor. Ven, Señor. Toma tu lugar, Señor. Toma tu lugar, Señor. Es tuyo, Señor. Este lugar, y vamos a aprovechar este momento para orar por cualquier necesidad, cualquier enfermedad, cualquier problema que tú tengas, yo quiero animarte a que ahora levantes tu mano. Si tú tienes una necesidad, una petición delante de Dios, levantes hoy al cielo y vamos a orar y a clamar por esta necesidad. Nosotros aquí en la tierra no podemos cambiar las cosas, muchas veces se escapan de nuestro control, pero al Dios Todopoderoso no se le escapa nada. Y por eso, así con tu mano levantada, y el Señor está viendo. Una de las cosas que el Señor miraba para hacer milagros es que siempre le preguntó a la gente que iba a ser sanada: ¿qué quieres? ¿Qué quieres recibir? Y por otro lado, ¿tú crees que puedo hacer esto? Siempre les preguntó estas cosas a ellos para no solamente para que ellos pidieran con su propia boca, sino también para que creyeran y con su propia fe activaran, digamos, el milagro que Dios quiere hacer sobre sus vidas. Así que solo tú puedes activar lo que Dios tiene para ti. Esta oración solamente es un puente que se abre, un espacio espiritual, porque la presencia de Dios está aquí y el Señor está moviendo para sanar, sanar. Señor, hoy mira a todos los que han levantado sus manos con enfermedades. Hoy mira a todos aquellos que han levantado su mano por una enfermedad física. Nosotros, Señor, estamos seguros que tú eres el Dios que tiene no solamente dominio en el mundo espiritual, sino también aquí en el mundo terrenal físico. Por eso hoy te rogamos y te pedimos en esta oración por aquellos que han estado enfermos, que han estado con dolencia en su cuerpo, con enfermedad, algunas enfermedades de muchos años, algunas enfermedades muy críticas. Señor, hoy oramos por Luisa, allí, Señor, en el hospital. Hoy oramos porque creemos que no hay nada imposible para el que cree. Y hoy levantamos la fe unida para creer por el milagro, por las señales de sanidades en todo este lugar. Y desde este lugar extendemos sanidad hasta otros lugares de la ciudad y del mundo, Padre, para declarar sanidad sobre familiares, sobre personas, Señor, que están enfermas. Pero hoy decimos: son sanas, son sanas. Mi cuerpo es sano en el nombre de Jesús. Y ese familiar que yo tengo, Señor, declaro que es sano en el nombre de Jesús. Yo creo en tu poder sanador y creo que tú estás obrando en esta misma mañana. Ahora, mientras que estamos orando, tú ya estás obrando, Señor. Mientras que estamos orando, tú ya estás obrando. Tú ya estás trayendo esta sanidad como un calor, como un fuego en el cuerpo, Señor, de mis hermanos, en el cuerpo de las personas. Y sienten este fuego sanador, fuego de sanidad del Espíritu Santo. Corre fuego de sanidad del Espíritu Santo en esta mañana. Damos gracias también por tu fuego de provisión, por tu visita de provisión. Señor, hay algunos que tienen problemas en las finanzas, una semana muy difícil en sus finanzas, una semana muy difícil para que llegue la provisión que necesitan. Pero tú eres el Padre que nos has dicho que clamemos a ti y tú nos darás el pan nuestro de cada día. Por eso hoy nos acercamos en esta mañana con confianza, con certidumbre de fe como Abraham, para creer que tú vas a traer la provisión del pan diario que necesitamos en la mesa, Señor. Tú vas a traer la provisión para atender necesidades que tenemos en nuestras vidas. Señor, no hablamos de caprichos, no hablamos de lujos, Señor, que tú puedes dárnoslos también. Estamos hablando del pan diario, Señor. Estamos hablando de tener dinero para pagar la luz, el agua. Estamos hablando, Señor, de tener para hacer la compra de la semana. Estamos hablando, Padre, de tener para echar y poner gasolina en el coche, el diésel, y pedirte, Señor, por un vehículo de transporte, para pedirte lo que necesitamos, Padre, que no son lujos, sino son, Señor, no solo anhelos del corazón, sino necesidades de nuestras casas. Y si tú tienes una de estas necesidades, levante su mano bien en alto, con fe. Tome bendición hoy, reclámela en el nombre de Jesús. Dígala: yo la tomo esa provisión que viene para mi vida. Yo la tomo, yo la tomo, yo la activo en esta oración para que venga sobre ti en esta mañana. Yo creo en el Dios de milagros que opera de una manera que no podemos entender. No sé cómo lo va a hacer el Señor, pero tú crees y yo creo, y unimos nuestra fe para creer por esto, Dios. Señor, y hay otro tipo de problemas, no solamente la salud, no solamente el dinero. ¿Cuántas veces en el corazón en la soledad, en cosas, Señor, de relaciones, Señor, personales, familiares, relaciones de pareja, Señor, relaciones de padres e hijos, de amigos, Señor, están pasando tiempos difíciles, tiempos duros, pero tú eres el Dios que trae el bálsamo, tú eres el Dios que se manifiesta, Señor, en medio de nuestras circunstancias. Y hoy, Señor, nos paramos en la fe. Hoy nos paramos en la fe para reclamar que todo lo que está a nuestro alrededor, nuestro perímetro espiritual, Señor, te lo entregamos a ti, Señor. Hoy entregamos esos conflictos y situaciones, esas emociones que nos sobrepasan a veces, para decirte, Señor, aquí estoy yo y mis emociones, mi corazón y yo te vamos a servir, Señor. Y te pido por esos problemas, Señor, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, con mis vecinos, Señor, que yo no sé cómo voy a solucionar, pero en mi oración de hoy te pido que tú, Señor, pongas tu mano en el corazón de esa persona. Ahora diga el nombre de esa persona, diga el nombre de esa persona. Puede ser un hijo, puede ser tu esposo, tu esposa, puede ser un jefe, un compañero de trabajo, una situación, Señor, una situación que escapa de tu control, pero el Señor conoce a esa persona. Y tú ahora mismo ora y bendice, bendice, bendice, levanta tu voz. Yo quiero escuchar tu voz, porque el Señor, recuerda que Él dice que tú bendigas a tus enemigos. Ores por los que te maldicen, por los que te hacen daño. Bendice este día, bendice. Empieza a creerle a Dios que cuando tú le obedeces, Él va a hacer algo extraordinario, algo increíble en eso donde está más allá de lo que pedimos. Señor, tú eres extraordinario, obra en eso, Señor, obra en eso. Y te damos gloria y te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, recibimos, recibimos, recibimos. Dele un aplauso y dile: yo recibo, Señor, yo recibo, yo recibo, yo recibo de tu mano, yo recibo de tu mano, yo recibo de tu mano, Dios. ¿Quién como tú? Yo recibo de tu mano, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, gracias Dios, aleluya, gracias Dios, gracias Dios, gracias, gracias. Yo lo voy a animar a que le dé un aplauso más fuerte al que vive por los siglos de los siglos, pero fuerte, fuerte, que te estoy viendo con todas tus ganas, fuerte, con ganas para el Señor. Yo creo que si hay alguien que merece una ovación es el Señor Jesucristo. Él dio todo por nosotros. Así que aplaudirle de cualquier modo yo creo que es un poco indigno, ¿no? No estamos, ustedes no me están aplaudiendo a mí, ustedes no están aplaudiendo un show, ustedes están aplaudiendo al Señor de señores y al Rey de reyes. Y yo no sé si, pero por lo menos estemos a la altura de aquellos que tiraron sus mantos y las hojas de los árboles a los pies de Jesús cuando entraba a Jerusalén y no paraban de aplaudir, y los fariseos estaban enojados con ellos diciéndole: pero ¿por qué aplauden? ¿Por qué lo ordena a tus seguidores que se callen? Y Jesús les dice: de cierto les digo que si ellos se callan, las piedras hablarían. Entonces, que las piedras no tengan que hablar en nuestro lugar, porque hay piedras.